bien. No hay, no, no está quien tenga no que ir a hablar. No hay presidente en AFA, no hay ahora, presidente. Quédense, quédense en Radio Belgrano, si viene el programa de APL Somos Fútbol. Alejandro Massa y Alejandro Castro están viniendo, dos árbitros, así que van a estar sentados con nosotros, hablando un poquito, ¿no? También desmenuzando lo que es el fútbol de ascenso y todas sus categorías. Perfecto, perfecto. Muy bien, nos vamos, lo dejamos que hagan el programón ese que están por hacer, pero esto es una papa caliente que nadie quiere agarrar. Sigan aquí en Radio Belgrano M650, que ya llega APL Somos Fútbol. Hasta mañana y gracias. Belgrano AM650, instinto informativo, instinto de radio.